todas y a todos. Les saludamos en cabina Quinti y Ana a nombre del colectivo Itzcuintli. Después de escuchar la canción Contra el Maltrato Animal interpretada por Kilham y Makuto, empezamos este programa con una breve y triste historia que ilustra el tema que tenemos preparado para ustedes. Radioescuchas sensibles a las bellezas que nos ofrece esta tierra, pero también a la importancia y los dolores de sus habitantes, sin distinción de especies. Hoy hablaremos del derecho de los animales no humanos a no ser asesinados sin razón. Este derecho se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que en su artículo 11 señala que todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. El caso de Suiza es un claro ejemplo de biocidio, pero desgraciadamente es una práctica cotidiana también en nuestros contextos, que está tan normalizada como muchas otras violencias que pasa inadvertida. Cuatro Patas tiene entre sus propósitos generar reflexiones en ustedes que nos escuchan y en quienes hacemos el programa para ir transformando las maneras de relación que atentan contra la vida en todas sus formas, ¿no es así, Quinti? Muy buenos días a nuestro selecto público Radio Escucha. Agradecemos su presencia y, como siempre, el honor de encontrarme en cabina con mis compañeras, en este caso Ana, con su coraje y valentía que la caracteriza. ¿Qué más puedo agregar a la temática específica de hoy? Pues afirmo que nadie tiene el derecho a privar de la vida a otro ser que convive con nosotros, no importa su tamaño ni especie. El humano, por autodeterminarse el rey de la creación, y otros epítetos semejantes, toma para sí la decisión, primero, de determinar qué especie servirá para su explotación, segundo, qué otras especies servirán de alimento, qué otras serán utilizadas para su diversión, y finalmente se arroga la facultad para desaparecer aquella especie que no entra en su escala de utilidad o beneficio propio. Todo ello mediante diversas disque justificaciones. Junto a esto, el ser humano está desequilibrando la naturaleza y cavando su propia tumba. O vivimos con toda la naturaleza o no viviremos. Quizá pisar el ala de una mariposa hoy influirá determinantemente en nuestro futuro. Parece que alguien llamó a este fenómeno efecto mariposa. Ya se ha dicho. Entonces, Ana, gracias por tu compañía. Y ya encarrerado, les comento de qué va nuestro programa de hoy en sus tan conocidas tres secciones. Los perros de Pavlov, primera sección. Mientras Sue cumple otra serie de compromisos que dan impulso a su conciencia que va más allá de la conciencia de clase, ahora es Ana quien hace la reflexión y nos deja el mensaje acerca de qué tan deshumanizados estamos los humanos al grado de agredir hasta con la muerte a otras especies que conviven en nuestro planeta Tierra. Te escucharemos atentamente, compañera. En El ojo al gato y El otro al garabato seremos testigos de cómo los animales se pueden organizar para defender su vida, o por lo menos ese es el deseo. Y hasta ahí llega la imaginación en la historia titulada La guerra de los yacarés de Horacio Quiroga. Es una analogía o alegoría, ustedes dirán. Y en la tercera sección, Amores Perros, Indy, nuestra siempre súper trabajadora, entrañable compañera, y con su don de la ubicuidad, nos afirma, citando a prominentes autores, humanos vemos, conciencias no sabemos, y nos recuerda que hay que cuidar el medio ambiente. ¿Qué tal? Continuamos. Los perros de Pavlov. Como ya dijimos al inicio del programa, el tema que estamos abordando es el biocidio, o sea, la muerte de un animal no humano sin necesidad. Y hoy quiero compartir con ustedes la reflexión a propósito de este asunto desde una perspectiva filosófica, porque me parece más adecuada para abordar el derecho que tienen los animales no humanos a vivir por el mero hecho de existir independientemente del impacto que su muerte pueda tener sobre los ecosistemas, sobre todo si son muertes que ponen en riesgo a su especie. Es decir, me parece que la perspectiva filosófica centra la atención en ellos, los animales, y no en los hábitats a los que pertenecen. Hace aproximadamente 7 años llegó a mis manos un libro que fue mi primer encuentro con una teoría que sustentaba la legitimidad de mis ideas respecto a la relación con los animales no humanos, las cuales pensaba hasta entonces eran producto de mi sensibilidad natural frente al sufrimiento de estos seres sin algún otro fundamento y además compartidas por muy poca gente. El texto se llama Las fronteras de la justicia, consideraciones sobre la exclusión, escrito por Martha Nussbaum, filósofa norteamericana, quien en esta obra aborda 3 problemas de justicia social que ella considera no han sido resueltos y tienen muy poca presencia en las teorías existentes. Se refiere a la justicia hacia las personas con discapacidades físicas y mentales, a la extensión de la justicia a las ciudadanías de todo el mundo sin importar la nacionalidad y a la justicia relacionada con el trato dispensado a los animales no humanos. Fue este último problema el que llamó mi atención porque, como mencioné, nunca antes me había encontrado con un texto académico en el que estuviera presente esta preocupación y revisándolo nuevamente encontré elementos que me parece aportan a la reflexión de hoy. Inicia su discurso sobre el punto que nos ocupa describiendo una anécdota ocurrida en el año 55 antes de nuestra era durante un espectáculo organizado por el dirigente romano Pompeyo, un combate entre seres humanos y elefantes, que describe de la siguiente manera. Rodeados en la arena, los animales se dieron cuenta de que no tenían esperanza alguna de escapar. Entonces, según Plinio, empezaron a suplicar al público, tratando de ganarse su compasión por medio de gestos indescriptibles y llorando por su situación con una especie de lamento. Los asistentes al espectáculo, movidos por lástima y el enfado ante el sufrimiento de aquellos animales, se alzaron para insultar a Pompeyo, sintiendo, según escribió Cicerón, que los elefantes tenían una relación de comunidad con la raza humana. Este antecedente le sirve como base a la autora para referirse a la necesidad de que las relaciones entre los animales humanos y no humanos deben estar reguladas por el principio de justicia y no por la guerra, por la supervivencia o el poder que impera en la actualidad. Y explica en un párrafo lo que significa llevar una existencia digna, al que a continuación le doy lectura. Entre los elementos de una existencia digna se incluirían al menos disfrutar de oportunidades adecuadas de nutrición y actividad física, vivir libres de dolor, miseria y crueldad, disponer de libertad para actuar del modo característico de cada una de las especies, vivir sin miedo y gozar de oportunidades para entablar relaciones gratificantes con otras criaturas de su misma especie, y tener la opción de disfrutar de la luz y del aire en tranquilidad. El hecho de que los seres humanos se comporten de maneras que niegan a los animales una existencia digna parece constituir una cuestión de justicia y una cuestión urgente, me atrevería a decir. La base para afirmar el derecho que tienen a la vida cualquier animal y, por lo tanto, el derecho a no ser asesinado, que es nuestro tema, está sustentado en la dignidad que tienen por sí mismos por el simple hecho de existir todos los animales. Para hablar del derecho de los animales a no ser asesinados, Martha Nussbaum revisa diferentes enfoques, como el utilitarista, que se centra en el nivel de sensibilidad y el interés que puedan mostrar los animales por seguir viviendo. O sea, entre más desarrolladas estén ciertas capacidades, les asiste más el derecho a los animales, no porque tengan mayor valor, sino porque el daño es mayor al lastimar a seres capaces de darse cuenta cuando se está poniendo fin a su vida. Pero la autora prefiere ubicarse en el enfoque de las capacidades y explica de la siguiente manera cómo concibe ese derecho a la vida. Leo a continuación un fragmento del texto. En el enfoque de las capacidades, todos los animales tienen derecho a seguir viviendo, tengan o no un interés consciente por ello. Este derecho es menos robusto cuando nos referimos a los insectos y a otras formas de vida no sensibles. Aún así, sigue estando mal matar gratuitamente a estas criaturas y quizás la ley debería impedirlo en algunos casos. Ahora bien, matar estos animales no vulnera ningún derecho basado en la justicia si se hace por un motivo convincente, como puede ser el de impedir que se haga daño a las cosechas o a otros animales, el de evitar el dolor o incluso el de obtener una comida necesaria o útil. Con los animales sensibles la cosa cambia. Todos estos animales tienen un derecho garantizado contra su muerte gratuita por deporte. Matarlos para obtener artículos de lujo como las prendas de piel también cae dentro de esta categoría y por lo tanto debería prohibirse. Como también debería estar prohibida toda práctica cruel y dolorosa aplicada al proceso de criar animales como alimento. En cuanto a la depredación indolora con el fin de controlar poblaciones, no significa que no se haga daño a alguno cuando se mata sin dolor a una criatura que está en la flor de la vida. Por tanto, si podemos procurar que en un futuro dispongamos de un menú más amplio de opciones, entre las que se incluyan alternativas no dañinas como la esterilización, mucho mejor. Hasta aquí dejo la lectura. No podemos resumir en unos minutos toda una reflexión filosófica, pero mi propósito al darles una probadita de este interesante análisis es fundamentar nuestros sentires y pensares respecto al derecho de los animales no humanos a dejar de ser asesinados como si no fueran importantes por su propia naturaleza. Como ven, no es ocurrencia nuestra esta idea. Hay personas desarrollando discursos y teorías en distintos campos de la academia sobre la situación en que se encuentran los animales no humanos actualmente, y me parece que vamos por buen camino. Al inicio del programa comentamos el triste caso de Suiza, la chimpancé. Independientemente del biocidio cometido en su contra, sus defensores y defensoras lograron sentar un precedente jurídico que ha servido para que tengan una mejor vida otros primates. Por si se animan a buscar y leer este libro, les repito, es Las fronteras de la justicia, consideraciones sobre la exclusión, escrito por Marta Nussbaum. Yo lo encontré en la biblioteca del CIESAS, dejo el dato por si a alguien le es de utilidad. Y para cerrar, lo que puedo decir es que coincidimos con la autora en que para evitar cometer biocidios, es decir, en lugar de envenenar o cazar algún animal por dañero o por considerarlo peligroso, ya sea insecto, oruga, perro, gato, tlacuache, ratón, víbora o hasta jaguar, antes de hacerlo, analicemos el caso y busquemos alternativas, más aún si matamos solo por diversión o entretenimiento. Ya es tiempo de dejar esas prácticas, ¿no creen? Muchas gracias por su atención y continuamos con el programa. Gracias por tu participación, Ana. Sí, está claro que necesitamos, nos urge una cultura del respeto por toda manifestación de vida. Muchas gracias por apuntar tan certeramente y, sin duda, desde los referentes filosóficos. Muy amable, Ana. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran.

Y acabamos de escuchar la canción La Tierra es la Casa de Todos con Canto Alegre. Continuamos entonces con el programa. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. Inorgánica. En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. Pero pilas. Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto. Un favor a tu comunidad puedes dar. Amores perros. Hola Ana, Quinti y demás seres terrestres y no tan terrestres que nos siguen acompañando en este programa Cuatro Patas. Muchas gracias por el espacio y bueno, en esta sección de Amores Perros, como el título lo indica, les compartiré algunas acciones para demostrar nuestro respeto, nuestro cariño, el amor hacia la vida y el cuidado para con quienes nos relacionamos y el lugar donde habitamos. Bueno, entonces hablaremos un poquito de relaciones animalescas, tan solo con dos verbos hacer, el cuidar y el respetar. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. Compas creemos, machitos no sabemos. Bien lo señala Mare Advertencia Lírica en la canción Incómoda, sobre estas relaciones violentas entre humanos. Por otro lado, Karina Buelle y Egdelval dicen, bichos vemos, relaciones no sabemos. Titulan así a un escrito sobre la diversidad e importancia de las interacciones bióticas, es decir, esas relaciones que se establecen entre dos o más organismos de la Tierra. Ahora juntemos ambos protagonistas, ya que es lo que hoy nos trae al programa, la relación humano y medio ambiente. Entonces quizá la frase quedaría, humanos vemos, violencias no sabemos. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar, qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, sino la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. Cuidar, de latín cogitare, pensar, es poner interés y atención para hacer una cosa. Y dentro de esta relación humano-medio ambiente en la que estamos, cuidar el medio ambiente es una cuestión de empatía. Es una cuestión de empatía con otras formas de vida no humanas. Un sentir que va a la par con el respeto hacia las interacciones de organismos vivientes, con su entorno ecológico de quienes dependemos. Y es un asunto totalmente de acción. Así es, que tus acciones para beneficio personal, claro que deben de ser reflexivas e inteligentes para que sean las que menos o nada perjudiquen a otros seres vivos. Que la solución a tus problemas e inquietudes sean libres de maltrato animal. Por lo tanto, te dejo unas cuantas alternativas para que le echemos ganas a cuidar de nuestro medio ambiente. No apoyes los espectáculos taurinos de circo o más actividades que denigren la vida animal. No coloques veneno para los perros o gatos que tienen tus vecinos. Respeta la temporada de veda y evita la cacería. esteriliza a perros y gatos para evitar el abandono o su muerte. Cuida el hábitat de los animales y no la contamines. Recicla tu basura. Deposítala en lugares recomendados para evitar asfixia o envenenamiento de los animales a causa de tus residuos inorgánicos. Reduce tu consumo de carne. Sabrás ya por programas anteriores que está muy relacionado con la gran demanda energética de agua y el deterioro de bosques y selvas. Apoya iniciativas de ley que protejan los derechos de los animales no humanos. Apoya los movimientos ambientalistas, tanto locales como internacionales. No consumas productos tanto de higiene personal, cosmética, alimentos, de limpieza o más que testen animales o agoten los recursos naturales a gran escala. Consume local y orgánico. Reforesta con plantas endémicas de la zona. Y bueno, estas son algunas acciones que pueden evitar la muerte de algunos animales no humanos, cuidar nuestro medio ambiente y convivir de manera más armoniosa. De ese lado, apuesto que ustedes ya saben muchas más y están en su ejecución, que es lo más importante. Por si gustan compartirlas, no duden en mandar un mensaje o ponerse en contacto con nosotras. Pueden escribirnos en la página de Facebook Colectivo Escuintli o al número en el que estamos al tanto, 951-401-1430. Agradezco su escucha y seguimos en comunicación. Compañera Indy, nos quedamos con las tareas permanentes que ya mencionaste y muy de acuerdo en este proceso donde tenemos la obligación de crear empatía con todo ser vivo. Por ello, muchas gracias por tu participación, Indy. Los perros te consideran líder de su manada. Si los abandonas, no dejarán de caminar hasta volver a su hogar. En este camino, hambre, deshidratación y heridas seguro sufrirán, y una muerte lenta padecerán. En las calles un foco de contaminación serán. Problemas de salud en tu barrio, calle o colonia van a provocar. Y si en el campo se quedan, desequilibrio ambiental van a ocasionar. Mejor esteriliza, así la crueldad y muchos problemas más evitarás. Y así llegamos al final del programa. Escuchamos la canción Amazónica por la DJ Shushupet. Y en esta última parte no queremos dejar de invitarles a darse una vuelta por la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, para que además de las reflexiones, los textos, las actividades que compartimos ahí con ustedes, también tenemos regularmente fotografías de animales de compañía que están en espera para encontrar un hogar. Recuerden, es mejor adoptar y esterilizar a comprar y después abandonar. Pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias a las estaciones de radio que permiten hacer llegar nuestra voz hasta sus hogares. Pues también por toda su atención, amable público, muchísimas gracias. Y con el privilegio de haber estado aquí compartiendo micrófonos en cabina, Ana, también te agradezco bastante y nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Hasta luego. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.